te estoy pensando como nunca. Eres mi soñar, mi deseo eres tú. Habla pues tu voz extraño. Puedo ver en ti que has sufrido, yo lo sé. Olvida lo que pasó y mírame. Quiero sanarte hoy con mi amor. Hoy vive, hoy sueña y cree una vez más. Levanta tus brazos y vuelve a comenzar. El dolor venga y toque el corazón. Recuerda siempre, contigo yo estaré. Somos llamados a hacer huellas, huellas de amor, perdón y compasión. Ama y ríe y no retengas lo que te di, pues te di todo mi amor. Olvida lo que pasó y mírame. Quiero siempre.